desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas. Sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 45. Y por supuesto que en un día más que especial, 2 de abril del 2015. Pasaron ya 2 años de las inundaciones del año 2013, de La Plata, Berisso y Ensenada. Y en la ciudad circulan sensaciones encontradas, contradictorias. Nadie olvida qué sucedió en esas horas, dónde estaba, qué hacía, quién la ayudó, a quién quiso ayudar, cómo aguantó el tiempo. Ni tampoco los días inmediatamente posteriores donde había que limpiar, recuperar, contactarnos con nuestros seres queridos. 89 víctimas fatales fue la cifra que, luego de un tiempo, a raíz de un fallo judicial, el gobierno provincial tuvo que reconocer. Y también, por otro lado, no resulta nada fácil en estas fechas pensar en lo vulnerable que fue la ciudad, en los peligros que corrimos, ni tampoco es fácil pensar en que esto puede volver a suceder. Es difícil comprender que después de 24 meses no haya ni un solo responsable, ni siquiera una renuncia, ni por las causas de la inundación más vinculadas a la planificación urbana, a las obras hidráulicas, ni por la ausencia de los gobiernos en la tragedia, en esos momentos, en esas horas tan difíciles. En el plano local, las fuerzas políticas de la ciudad, por lo menos en mi opinión, abonan al olvido, a la superficialidad. No están dispuestas a discutir otro modelo de ciudad, a cuestionar las injusticias urbanas, a luchar por el derecho a la tierra y a la vivienda. Y por supuesto que tienen sus apoyos, tienen los grupos económicos y mediáticos que los impulsan, que los acompañan, que los apañan. Y en ese sentido hay que mencionar al Diario El Día, que es el gran lobista de las grandes promotoras inmobiliarias, que esconde, lava culpas, plantea mínimamente estos temas y de alguna manera es el gran articulador político de la ciudad. Por nuestra parte, los movimientos populares, los activistas, los asambleístas, tenemos la responsabilidad de discutir en estas fechas, no solo lo que sucedió, quiénes son los responsables, quiénes son los políticos que no han asumido lo que les toca, sino que también tenemos la responsabilidad de transformar la bronca, la indignación, en acciones concretas, en propuestas y en cambios. Por ejemplo, el Código de Ordenamiento Urbano, por ejemplo, las obras hidráulicas que no terminan de realizarse, siempre en pos de discutir un nuevo modelo de desarrollo para nuestra ciudad y siempre luchando por conquistar y por construir el derecho a la ciudad. A una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berches y estamos aquí en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Paso a saludar a mis compañeros hoy en este día tan especial, 2 de abril, que hay mucho para conmemorar. Darío, Leandro, ¿cómo andan? Bien, bien. Con energía de feriado estamos grabando el programa, aclaremos. En verdad va a salir a las 9 de la noche, pero ahora es el mediodía. Sí, para cuando salgamos nosotros en realidad vamos a estar movilizándonos en el nuevo aniversario del 2 de abril. Y también una alegría para mí volver, que desde que empezó el año todavía no pisaba los estudios. Es verdad, estaba de viaje. No sabemos, estaba en San Juan, en Córdoba, no sé, estaba de gira. Lo íbamos a sacar por teléfono el otro día, se complicó, pero bueno, ahora ya lo, lo tenemos aquí en el estudio para hablar un poquito de la política de la universidad y lo que sucede por la calle ahí, por el rectorado. ¿Y vos, José, 7. Cómo andás? Caíste medio despeinado. Caí medio despeinado. No sé, es complicado. Yo me junté con unos amigos, cerveza bien, pizza, es complicado levantarse, pero bueno, aquí estamos para hacer el programa de Baldosa Floja, cumpliendo en este día, recordemos a la gente, hoy 2 de abril se cumple el aniversario, segundo aniversario de las inundaciones, las trágicas inundaciones de aquí, la ciudad de La Plata. También se cumplen 33 años de Malvinas. Hoy hubo un acto seguro a la mañana ahí en la plaza. Según una gran cantidad de gente se pudo acercar, pero vamos a tener un poquito de todo para charlar. Con Darío venimos de ahí. Recién estuvimos en la plaza participando del acto que organizó el CECIM, que estuvo muy lindo, había mucha gente. Y a la tarde estaremos en la marcha recordando las inundaciones y pidiendo justicia y verdad. Pero es un día medio raro porque se combinan estos dos hechos, estos dos acontecimientos, que uno es un día, es el día del veterano y los caídos en la guerra de la Malvinas, es un día de lucha por la soberanía nacional y latinoamericana, y bueno, y también particularmente en La Plata, a un nuevo aniversario de las inundaciones. Darío, ¿tenés un poquito de lo que vas a hablar hoy? Sí, la idea es empezar a contar un poco, ya lo voy a hacer más detalladamente cuando me toque la columna, la situación del boleto universitario, tanto del boleto municipal como del boleto provincial, y las acciones que se vienen llevando adelante para eso, que bueno, es una de las cosas que está marcando la agenda en el comienzo de año de toda la universidad, y la idea es comentar un poco la situación de los dos boletos. Leandro, vamos a tener un poco de noticias del ámbito local también. Como siempre. También vamos a conocer un nuevo candidato aquí en la ciudad. Hoy toca Javier Monroy, el chico de Elisa Carga. Así que quédate en el aire de Radionauta, quédate en Baldosa Floja, enseguida volvemos. El rey de este yo no tuvo. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Franchimont. Él es integrante de la Asamblea del Parque Castelli. Carlos, ¿cómo andás? José Berchesi, Leandro Moretti y Darío Esteves te estamos escuchando de aquí del otro lado. Se escucha muy, muy lejos y bajito. A ver, ahí le vamos a pedir al operador si nos puede arreglar. Te comento de nuevo que estamos aquí en el programa Baldosa Floja, aquí en Radionauta 106.3, con Leandro Moretti, Darío Esteves y José Berchesi, quien habla. En este día tan especial, obviamente, que se cumplen 2 años de la trágica inundación del 2 de abril de 2013. Queremos que nos comentes un poquito de las actividades que van a suceder el día de hoy en Plaza Moreno y después el finalizar la marcha allí hacia la Gobernación. Sí, mira, va a haber algunas actividades que van a hacer en Plaza Moreno y algunas que van a hacer en otros lugares. Por ejemplo, el Barrio Norte es una actividad que es de recuerdo al vecino solidario. Ellos tienen un mural hecho en 7 y 32, donde se están, me parece que en este momento, se están reuniendo, agradeciendo a los vecinos que solidariamente se acercaron a ayudar a los inundados. Sí. Nosotros, ¿sí? Sí. Nosotros a 14 horas, saliendo para allá, vamos a hacer la colocación de una placa de mármol en el monumento a las víctimas de la inundación, que va a ser en la asamblea para Castelli, en el parque Castelli mismo, la esquina de 65 y 26, donde está ubicado el monumento. Le vamos a poner una placa nueva en ese momento y hacer una recordación. A partir de las 16 horas, ahí va a ser la gran concentración en Plaza Moreno, donde va a haber 3 escenarios. Uno de los escenarios, el más grande, más costoso, financiado por el gobierno de la provincia, donde van a estar la gente de los familiares de víctimas más cercanos al intendente, y van a hablar unos oradores. Va a haber un grupo, creo que se llama el Desborde Cultural, sí, en la esquina de 12 y 53, van a hacer intervenciones, musicales, etcétera, y va a haber otro palco ubicado en 12 y 51, que es donde va a hablar el juez Arias, Soledad Escobar, que hizo la investigación judicial en la morgue, va a estar el ingeniero Romanazzi, el que presentó el informe advirtiendo la inundación, van a estar asambleístas, veedores de las obras hidráulicas, y van a estar también vecinos de las asambleas de inundados. Eso más o menos hasta las 18 horas, donde vamos a vamos a marchar hacia la gobernación de la provincia, donde se va a leer un documento avalado por las asambleas de inundados. Carlos, Leandro Moretti te habla, gracias por atendernos. Te comento que este programa es medio como una máquina del tiempo, porque está siendo grabado al mediodía y va a salir a la tarde, así que va a salir en el mismo momento que se desarrollan las actividades o a posteriori, y te quiere decir que ahora cuando finalice el programa seguramente estaremos yendo a acompañarlos en la inauguración o la reinauguración o el acto que se va a realizar en el Parque Castelli, que es uno de los pocos monumentos que hay que fue muy significativo, porque si no me equivoco fue el primero, y la particularidad que tiene la Asamblea del Parque Castelli y ustedes, que han desarrollado mucho la Comisión de Arte que vos siempre lo comentás. Yo te quería preguntar cuál es el balance que hacen las asambleas o la Asamblea de Parque Castelli del estado de situación a 2 años de la inundación respecto a los responsables. Mira, vamos a leer también un documento, pero ni eso lo comenté porque el documento va a ser distinto de acuerdo a las asambleas que lo avalen. Va a ser todo muy parecido, ¿no? Pero con detalles de redacción distintos, pero los hechos en sí han sido que el problema judicial ha sido frenado por el fiscal Paolini. Vos has visto que el fiscal Paolini es quien recibe todas las denuncias de corrupción de hechos políticos en toda la provincia de Buenos Aires. Y jamás hubo un solo condenado en toda la provincia por un hecho de corrupción política. O sea que son gente muy buena, muy, muy buena. No hay corrupción, entonces. Después, es un buen dato el que está dando. Sí. Después de eso. Incluso no. Paolini recibió la denuncia de coimas vinculadas a los Procrear que le hicieron al intendente. Sí, últimamente recibieron una denuncia. ¿Cómo? A diferentes funcionarios, que uno de ellos es Enrique Sete. Sí, sí. y justamente la última denuncia que recibió es contra él mismo, y hay un vericueto legal que dice que va a caer en el juzgado de él mismo. Es una paradoja interesante de nuestro sistema burgués capitalista. Después, otro punto es que las muchas cosas que hemos pedido han sido los subsidios. El subsidio de la provincia estuvo frenado en la comisión de presupuesto. Había sido avalado por otras cosas, pero en presupuesto ahí lo frenó el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Después, el otro hecho ha sido las obras hidráulicas, y ahí van a hablar más que nada los veedores. Hay dos veedores por asambleas, en este caso los veedores son rotativos, no fijos. Pero en todas las reuniones hemos acordado con que las obras están pésimamente hechas, en consultas con los peritos hidráulicos de nuestras asambleas, la han empezado a hacer el drenaje y las obras del arroyo del gato desde la base del carpool, que está muy a la vista, y no han tocado la desembocadura, o sea que es un embudo donde vuelve el agua. Si llueve igual, nos volvemos a tener igual. Y así como eso, hay muchas otras cosas, como por ejemplo, si vuelve a llover, no sabemos qué hacer, no existe plan de contingencia. Eso es lo que yo te puedo adelantar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Darío te habla. Ahí está. Yo te quería hacer otra pregunta. Se está empezando a decir y están corriendo los rumores sobre la movilización de hoy de que estarían participando Mauricio Macri y Sergio Massa, dos candidatos presidenciales que aprovechan o podrían aprovechar esta situación para pegarle al gobierno, aunque claro está, por lo menos para nosotros, no ofrecen ni ningún plan alternativo ni ninguna forma de entender la ciudad distinta ni mejor en ese sentido. ¿Qué sabés de eso? ¿Te había llegado ese comentario? ¿Sabés si tiene alguna realidad? Y mira, lo que vos decís es correcto respecto a que hasta ahora es no más que un rumor, pero sí está claro que nosotros hemos sido tentados por militantes de Massa, tanto como por militantes del PRO, para que nosotros nos acerquemos a sus locales, para que escuchemos las propuestas que ellos tienen. Nos negamos rotundamente. Si ellos quieren hacer propuestas, bueno, que vengan a las reuniones, que vengan a las asambleas mismas. Pero no hay nada concreto de en qué lugar van a estar. Eso yo creo que es un rumor que han tirado a ver qué acatamiento popular tenía. Hasta ahora no hay nada demasiado fijo. Pero lo que sí puedo decirte, ya que estás ahí, es que hay algunos grupos que sí se solidarizan con nosotros, pero con hechos concretos, que han hecho cosas en favor de los inundados. Hay algunos grupos más, otros menos, pero sí puedo decir que los que más han colaborado ha sido Patria Grande y el MST. Eso me queda bien claro. Bien. Carlos, una última consulta que te quería hacer. ¿Cómo toman ustedes este escenario que montó la provincia de Buenos Aires en conjunto con un grupo de víctimas, de familiares, ahí en Plaza Moreno? Y nosotros tratamos de compatibilizar, de coordinar lo más posible, pero nosotros no aceptamos un solo centavo que ven por parte del gobernador ni por parte del intendente. Nosotros nos autofinanciamos el monumento, los murales y el libro. No aceptamos dinero de partidos políticos ni de gobiernos. No así pasa en los demás lugares. Los familiares que se han acercado a nosotros nos han dicho algo extraoficial, que van a presentar una denuncia pertinente respecto a un acto de corrupción, pero más no me conviene adelantarte, porque están muy desconformes respecto a ese tema. Bien, y también otra consulta que quería hacer es sobre el digamos, presunto monumento que hizo el municipio, también ahí en la plaza, ¿cómo lo tomaron ustedes? Sí, porque mira, el monumento estuvo medio escondido, ahí se veían un par de chapas y ahora recién ahora lo han puesto a descubierto, y bueno, se venían hablando semanas anteriores de que eso iba a levantar por la pared, obviamente. Mira, la inauguración que esto es parecida a la que el intendente Bruera hizo en la Feria del Libro de acá de Pase Garrocha. Le inauguró rapidito a las 8 de la mañana, 10 minutos y se fue. Así escondido como las ratas, sin quedar la cara. El monumento ese que inauguró en Plaza Moreno, bien lejos de la municipalidad aparte, sí, cerca ahí del puesto de Pancho. Sí, nomás, correcto. Y la imagen, sobre todo, que presenta, tiene un texto que alude a catástrofe natural. Y la forma del monumento presenta al plano de la ciudad de La Plata o sea, no alrededor, no, la ciudad misma, con un torrente de agua. La imagen semiótica que da es precisamente que está a favor de una inundación. Tremendo, ¿no? Sí, sí, increíble. Vos sabés, Carlos, que yo no lo vi, pero mucha gente me dijo lo mismo que decís vos. Y se sorprendió. Es como una tremenda estupidez, una idiotez hacer algo así. Pero bueno, sí, es una vergüenza que ha presentado. Es un monumento a favor de los de la inundación. Qué vergüenza. Bueno, Carlos, nos vamos quedando sin tiempo. Recuerda que este programa está siendo grabado, va a salir más tarde, así que decía que es una especie de máquina del tiempo. Nos vamos a ver en un rato, porque seguramente estemos yendo a acompañarlos a la actividad en el parque y después nos veremos en la marcha a las 19 horas. Así que te agradecemos por la comunicación, Carlos. Un gusto. Fenómeno, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Carlos Franchimont, uno de los referentes de la Asamblea de Inundados de Parque Castelli. Interesante, ¿no? Lo que son los monumentos, lo que es este también... ¿Vos lo fuiste a ver el monumento ese? Sí, pasé. Lo venía viendo de cuando volvía del trabajo y la verdad no lo podía entender. Y bueno, y ahora, como dice, habiendo tanta gente de Bellas Artes, tanta gente que puede hacer algo bien, digamos, algo bien hecho, hacen esta cosa horrenda que, bueno, después la gente se dará cuenta de lo que es. También bastante, bastante triste de alguna manera que va a haber tres actos distintos a una cuadra, media cuadra de distancia. Sí. Realmente esto también, digamos, me parece que es algo que hay que señalar, que hay que buscar evitar. Por lo menos se pudieron poner más o menos de acuerdo para convivir de alguna manera dentro de la misma plaza en horarios similares. Pero sí que esto de que va a estar habiendo tres escenarios distintos. Y un escenario de provincia, ¿no? Y un escenario de provincia, cuando las inundaciones fueron un momento de organización de los vecinos, de solidaridad entre los vecinos, de reforzamiento de vínculos, uh-huh. Que a dos años de las inundaciones la imagen de Bruera se recupere un poco y la solidaridad de los vecinos se resquebraje con tres escenarios distintos, creo que no es una noticia positiva. La verdad, para nada. Bueno, enseguida volvemos con más Baldosa Floja. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Con hembras y en fiesta, si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Hey, vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me sigan, mi canción voy a brindar. Voy voy a brindar mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si no me quieren en vida cuando muera, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren. No me lloren, no me lloren. Vamos, Josele. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantar, mamá. Hoy te dedico mis mejores pregones. Soy mejor que los de antes, compárenme criticones. Hoy te dedico mis mejores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera, no me lloren. No me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Seguimos aquí en el aire de Baldosa Floja por Radionauta 106.3 y ya nuestro nuevo integrante, no, nuestro viejo integrante ha vuelto aquí. Que no nos trajo programa. Nada en sus viajes, No nos trajo ni un alfajor, ni una alfajores colación. Alfajores sanjuaninos. ¿Anduviste por Córdoba, por San Juan, Darío? Sí, pues estuve en enero, ya eso pasó como hace 3 meses. Estaban un poco, iban a estar un poco vencidos los alfajores. Bueno, de Córdoba, en Córdoba. ¿Y los de Córdoba? Sí, ahí sí, estuviste flojo. Recuerdo, estuve 12 horas más o menos. Salimos un día, llegué bueno, a la mañana y me fui a la noche ese mismo día. Pero en la terminal pero, venden alfajores, sí. ¿O no? Sí. Mala idea. Pero es un tipo muy, muy ocupado. Bueno, nos alegra... Un rata. Nos alegra que hayas vuelto. Y bueno, comentá un poco cómo está el panorama universitario. Bueno, algo les comentaba, no sé si ustedes lo van a recordar, calculo que sí. Cerca de la Noche de los Lápices, el 14 de septiembre, pero del 2011, el municipio aprobó un boleto municipal, que en ese momento aprobó un boleto para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene el precio de un peso. En ese momento el boleto salía 1.90, ¿no? Uh-huh. Para recordar también. Bueno, ese boleto educativo que se aprobó en el 2011, con el correr de los años fue teniendo cada vez más restricciones. Ya el año pasado no había un boleto con descuento cuando uno se subía al colectivo, sino que lo que hizo el municipio fue cargar la tarjeta. Hicieron un cálculo de que cada estudiante en un cuatrimestre, con el descuento, o sea, la plata que daba el municipio como subsidio por el descuento, eran 200 pesos por estudiante. Entonces le cargaban en la SUBE directamente 200 pesos al estudiante por cuatrimestre. Claro. En el primero y 200 pesos en el segundo cuatrimestre. Esta fue la implementación y cómo terminó el año pasado. Tenían que estirar los pibes igual. Sí, absolutamente. que pensemos que no pasaron demasiados años. Bueno, este año ya terminaron todos los cursos de ingreso, empezaron las clases en todas las facultades, salvo Bellas Artes y Periodismo, que empiezan este lunes. ¿No empezaron todavía? No, hay algunas facultades que... ¡Re tarde, che! ¿Qué onda? Hemos caracterizado por empezar tarde. Esas dos facultades empiezan el 6 de abril, ahora el lunes. El resto ya empezaron. Igual tampoco empezaron hace mucho, Pacha. Empezaron ¿Cuándo empezó Económica, Pacha? A ver. Y enero, ya no me acuerdo, ¿no? Empezaba... 3 de enero. Los ingresantes empezaban en febrero y después en no, marzo. No, los ingresantes sí, los ingresantes terminaron todos los cursos en marzo, no sé, como la escuela secundaria. Sí, hace 2 o 3 semanas empezó Económicas. Bueno, y todavía no hay ninguna información de parte del municipio. O sea, todavía no abrió el boleto universitario. Hay gente que vino a la ciudad en principio de febrero, se tomó decenas y decenas de colectivos y todavía no hay ninguna información oficial de parte de la municipalidad sobre cuándo van a abrir el boleto, cómo van a hacerlo. Solamente nosotros hemos sacado alguna campaña de denuncia sobre esto y hemos intentado también tener algunas reuniones. Dicen que lo van a abrir, a principios de abril, pero ya estamos a principios de abril y todavía no hicieron pública esa información, uh-huh. O sea, solamente nos la dijeron en reuniones. Uh-huh. Pero dicen que van a volver a modificar el mecanismo. Esto, para recordar a nuestros oyentes, los alumnos se tenían que acercar al pasaje de Arde Rocha, ahí en la esquina de 7 y 50. Se han hecho largas colas, porque la verdad es una ayuda para los chicos importante, en conjunto con otras ayudas que puede dar la universidad en cuanto a la carga de la tarjeta SUBE, pero todavía no hay ninguna novedad. Sí, lo que dicen ahora es que va a haber una preinscripción por internet. Bueno. Y que luego, de acuerdo al domicilio, se va a descentralizar y va a haber diferentes lugares donde ir a tramitarlo. Pero una novedad es que ponen un criterio más, que es el nivel de ingreso económico que tiene cada estudiante. Mira. O sea, una de las cosas que va a tener que acreditar el estudiante es el ingreso económico. Y no queda claro, en la misma reunión han dicho cosas un poco distintas, si ese ingreso económico se va a utilizar para algo o no. O sea, básicamente lo que dicen es, en principio queremos dárselo a todos, depende de cuántos se anoten, si se anotan muchos, vamos a usar el criterio del ingreso económico para... Con lo cual, esto... ¿Pero sería simple declaración jurada? ¿Cómo se constata eso? Todavía no están los mecanismos. Ah. O sea, todavía no tienen los mecanismos, no están las direcciones donde... O sea, esto es... Se está preparando la cosa. Vamos a ver, una renovación importante. No, por ahí lo que es importante, por lo menos para nosotros, es que algo que se conquistó como un derecho, como el derecho al boleto universitario, que además es muy sentido en la ciudad, muy sentido por todos los estudiantes, realmente, que haya una carga en la tarjeta SUBE, que esa carga tenga que ver también con un criterio económico, no es un derecho al boleto universitario. Como muchos, un nuevo sistema de becas, que puede ser bueno, puede ser malo, es un tipo de subsidio, es otra cosa, pero realmente no es el derecho al boleto universitario, por lo menos como lo habíamos ganado. Y eso es una de las cuestiones que se está empezando a discutir también en las facultades, porque los estudiantes están empezando las clases, ya están tomándose colectivos, y están viendo que el boleto que habían conseguido, que habíamos conseguido, el boleto que todos los años por lo menos significaba una ayuda, no está apareciendo, no está habiendo claridad sobre cómo va a ser, cuándo va a ser, hay muchas suspicacias. Y con eso, con ese boleto que está generando esas suspicacias, se mezcla el otro tema, que es el boleto provincial, que eso hablamos algunas cosas nosotros la semana pasada, que se aprobó en la Cámara de Diputados el 10 de septiembre del año pasado, que fue una lucha muy importante porque, a diferencia del boleto secundario, es un boleto mucho más profundo, porque es un boleto que es gratuito, que es para estudiantes, docentes, no docentes, universal. Primarios, secundarios, para todos los que tengan algo que ver con la educación, un boleto muy interesante. Pero desde que se aprobó en diputados, no dio ningún paso en senadores. Está en la Comisión de Transporte de Senadores y no dio ningún paso, no salió de esa comisión. Y senadores, la Cámara está virtualmente parada. Desde que empezó el año todavía no hubo ninguna sesión de la Cámara de Senadores. Están todavía intentando arreglar la primera sesión del año de la Cámara. Con lo cual, la otra pelea, a la vez que los estudiantes ven que no se está dando el boleto municipal, es la pelea por el boleto provincial, porque es mucho más profundo y mucho más integral. Y ahí... También estamos empezando desde la Federación Universitaria de La Plata una campaña bastante importante. Hemos tenido también reuniones, nos hemos acercado con todos los bloques políticos del Senado para trabajar este tema. Y el 9, que es la semana que viene, el 9 de abril, a las jueves de la semana que viene, pero bueno, antes de que salga el próximo programa, porque es a las 11 de la mañana, bien, va a estar habiendo una conferencia de prensa y un acto en 7, entre 51 y 53, en la puerta de la legislatura, donde SUTEBAS de diferentes lugares de la provincia, SUTEBA de La Plata, de Ensenada, de Quilmes, de Brazatey, de La Matanza, junto a los auxiliares de educación que están afiliados a ATE, la Federación Universitaria de La Plata, Centro de Estudiantes Secundarios, Terciarios, Centro de Estudiantes de algunas universidades de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar participando de esta conferencia de prensa, dándole lanzamiento a la campaña que entendemos todos los gremios de la educación que están participando, que va a ser una de las cosas centrales que va a atravesar este cuatrimestre. Va a ser una de las peleas más importantes que van a tener los estudiantes, que van a tener la Universidad de La Plata durante todo este cuatrimestre. Y se va a lanzar el jueves de la semana que viene a las 11 de la mañana. Luego, seguramente en algún programa más adelante, iremos contando algunas novedades. Pero sí es importante que ya tengamos en cuenta que este es uno de los temas que se empezó discutiendo con fuerza, que se empezó discutiendo con fuerza por la ausencia del boleto municipal y que se va a discutir con fuerza durante todo el cuatrimestre, porque ya hubo un compromiso público de parte de Mariotto, de parte del Frente para la Victoria, de parte del Frente Renovador, de parte de la UCR, todos esos bloques ya se comprometieron públicamente a aprobar ese boleto, pero por fuera del compromiso público no lo hicieron caminar ni siquiera un poco. No salió de una comisión, no se trató ni una vez en la Cámara de Senadores. Así que esa es un poco la situación que está viendo, por lo menos incipiente, con el boleto municipal y con el boleto provincial. Esperamos que en las próximas semanas haya novedades sobre las dos cosas. Podamos decir que el boleto municipal efectivamente empezó a andar y que estamos avanzando con la campaña en la implementación del boleto provincial y que para los próximos programas sea traer buenas noticias respecto a esto, que es algo que está organizando muchos estudiantes de las facultades. Bien, bueno. Tiene mucho trabajo, Darío, por delante. Sí, ahora está tranquilo, volvió de Córdoba, pero ya la semana que viene esa actividad importante. Me acuerdo que el año pasado hablamos con el Taca López Muntaner. Ajá. Bueno, sabía, él tenía expectativa de que el boleto provincial salga. Bueno, todavía está... Se comprometió trabado. Al aire. Se comprometió sí. Al aire. Tenemos por la grabación. Correlo, llevar el audio, Darío. Mándaselo. Esperemos que salga también lo del boleto municipal. En conjunto también lo que es el lo que da la universidad, la ayuda esta para cargar la SUBE, que es un monto por mes. Ahora vamos a ver de cuánto es, pero el año pasado quedaba medio chico también para los bolsillos de los estudiantes. Pero bueno, te viene un año movido y esperemos que. Puedes venir al programa y hablar, charlar y contarle a la gente. Vamos a aclarar que no me fui a Córdoba a meterme al río. No sé. Fui a tener reunión. Vine descansado porque vine de Córdoba. Tenemos fotos, Darío. Nos mandaron fotos. Che, y otro dato que nos queda para otro programa es que Perdomo asumió un cargo en el CIN. Sí. ¿De vicepresidente era? Sí, el vicepresidente. Sí, vamos a ver para un próximo programa. ¿Qué implica? Y algunas de las cosas que la universidad está pensando trabajar en el CIN. Que bueno, que hay algunos debates interesantes sobre algunos cambios de la ley de educación superior y las implicancias que esa discusión, muy verde todavía, podría tener para nuestra universidad, pero eso... ¿Te le animás un debate Esteves versus Perdomo? Sí, por supuesto. Organizamos. Hay que elegir un tema que me quede cómodo a mí, Noel, ¿no? Si es sobre astronomía, por ejemplo, que está complicadísimo. Ah, y le pregunta por precarización laboral y ahí lo pasa por arriba. ¿Sabes? Ah, claro, yo sí es sobre estrellas, ¿no? Ahí estaba la columna de universidad con Darío Esteves. Seguimos con Baldosa Floja. Thank you. Aunque falte un tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en Baldosa Floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Seguimos al aire aquí en Baldosa Floja y vuelve nuestra columna sobre conociendo al candidato de esta sección. Me gusta el separador, ¿eh? Le mandamos un saludo a nuestra colaboradora. A Cari. Tiene buena voz, tiene que invitarla. Vamos a invitar a alguna actividad, va a ser hablar un poquito de alemán, comida. Es profesora de alemán. Profesora hay que hacerle alemán. Propaganda acá, que nos diga dónde la pueden contactar. Sí, sí, tiene un Facebook, Aprendiendo Alemán LP, pasamos el chivo. Así se acerca a la gente que quiere aprender ese idioma. Aclaramos que es acá Ángel. Sí, obviamente. En esta nueva sección, en este nuevo día, tenemos a este candidato que ya es un viejo conocido de aquí de la ciudad de La Plata, que es Javier Monroy. Actualmente, Javier Monroy se encuentra en lo que es la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero anteriormente ha tenido una actividad política bastante importante en lo que es el comité de acá de la Unión Cívica Radical de la ciudad de La Plata y en el Consejo Deliberante, donde fue concejal desde el año 1993 hasta el año 97. También ha pasado por diferentes elecciones, lo que es para el Senado de la provincia de Buenos Aires, se ha presentado en el año 2003. Pero perdón, en la década del 90, radicalismo, ¿no? Sí. Sí, sí, radicalismo hasta principios, digamos, de 2000, porque después estuvo en lo que es en la Convención Nacional de la UCR del año 2003 al 2007 y después, digamos que lo más importante en su carrera política fue ser senador por la ciudad de La Plata, ese mandato que lo hizo del año 2007 al 2011. Tenemos un spot de la candidatura, porque él también fue candidato a intendente en el año 2011, por eso decimos que es un viejo conocido para aquí la ciudad, pero que ahora estaba en otro plano, digamos, en el plano deportivo, dirigencial, porque es secretario de actas y prensa de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una movida bastante grande, digamos, un club importante de aquí de la ciudad, pero tenía un spot interesante en el año 2011 que se lo vamos a hacer escuchar a la audiencia. Soy Javier Monroy. Quiero que la ciudad vuelva a ser para todos. Mi compromiso es hacer de La Plata tu casa, pero necesito que me acompañes. Porque si a tu casa vos la cuidás, la protegés, la mantenés limpia, ¿por qué no hacerlo con tu ciudad? Esa musiquita final, muy 90, digamos. Ya sí, el año 2011 sí, sí. Es muy... Yo no me voy a reír tanto porque un oyente me dijo, che, no se rían tanto los candidatos, sean un poco más serios, así que no me voy a reír. Bueno, no, nosotros no estamos riendo, estamos presentando a los próximos, digamos, precandidatos, porque hace poco vino Elisa Carrió aquí a la ciudad de La Plata y lo ha tomado como su pollo, digamos. Javier Monroy sería uno de los candidatos de lo que es este frente de Elisa Carrió con el PRO, que todavía no se está definiendo. Frente PRO, UCR, ARI, ¿cómo lo podemos definir, Darío? El ese frente menjunje. Del terror. Sí, no tiene nombre todavía, ¿no? No tiene nombre. Y bueno, pero el otro tenía un nombre bastante, bastante complicado. El Faunen. Sabes que yo tenía la duda y ahora acá lo confirmé, por lo menos en internet encontré una entrevista. Si, ¿cuál era el parentesco entre Javier y Arturo Monroy, que fue ministro de Interior en el año, ahora lo perdí, a fines de la década del 60 con Onganía, si no me equivoco? A ver, perdón, acá confirmo el dato. Me confundí, en el 73 con Lanusse. Bueno, pero un conocido ministro de Interior que luego fue asesinado por Montoneros y bueno, generó grandes polémicas en el radicalismo por sus vínculos con la dictadura y demás. Y encontré en una página de internet en una entrevista que es el nieto Javier Morroy. Mira. Así que tuvo un dato. Bueno, tiene una historia, digamos, en lo que la política. Todavía la política local no es incipiente, ya está hace algunos años, pero es este precandidato que va seguramente a pelear en las internas, en las PASO, junto a Oscar Negrelli, otro de los candidatos de Centro Cívico Social ARI, esto que quedó ya hace tiempo con Elisa Carrió y que bueno, tiene ahora lo que lleva es el nombre. ¿No? Encontré más datos acá, biográficos. ¿No? Fue a la escuela anexa, la misma que fui yo, y fue luego al Colegio Nacional, el colegio conocido de la ciudad, y es abogado, estudió Derecho. Bien. Es una carrera bien de familia radical, pareciera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sentís identificado, Moretti? No, yo no soy de familia radical. Yo fui a la anexa y hasta ahí, después fui al liceo. Y no soy radical. Bueno. Acá. Parecido. Después vamos a presentar, ¿no? Porque del otro lado de la pecera, ¿está bien decirlo? La pecera, acá. Ajá. Del vidrio. ¿Sí? Tenemos una invitada, oyente, nueva columnista. Ajá. Lucía, ¿puedo decir el apellido? Lo digo. Sí. No sé, pues está poniendo medio nerviosa, está medio tímida. Odorado. Odoardo. Estuviste cerca. Perdón, siempre me confundo, soy muy malo con los nombres. Bueno, pero bueno, volvamos a. Perdón, me fui de tema. Vamos a ver con qué columna nos viene. Ya Baldosa Floja se va armando. Sí, no, es una columna de arte. Bien, bueno. Esta ciudad es muy importante el arte. Así que bueno, volvamos un poquito a lo que es Javier Morroy. Actualmente dirigente de Gimnasia de Esgrima de la Plata. Y bueno, tiene la veña de Elisa Carrió para ser precandidato. Sí, para ser precandidato a intendente aquí en la ciudad. Recién está comenzando con lo que son. Todavía no hay mucho de él hablando sobre su candidatura, su próxima candidatura, porque obviamente en el partido estarán afinando algunas cosas, pero tenemos un audio donde él comenta un poco qué va a presentar, cómo se está haciendo estas candidaturas y lo que va a ser las próximas elecciones. Yo soy candidato por la coalición cívica, digamos, referente de un espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay varios candidatos, que la idea es sentarnos, dialogar y tratar en lo posible de no tener tantas candidaturas a intendente, los cuatro o cinco candidatos están dando vueltas, y ofrecerle a la ciudadanía una alternativa, un cambio que creo que la ciudad está necesitando después de 25 años de un mismo color político gobernando la ciudad. Se puede dar una alternativa interesante y bueno, sí. Yo puedo ser parte de esa alternativa, digamos, en nombre de uno de los espacios que integran este nuevo gran espacio, ¿no? Bueno, ahí teníamos la voz de Javier Morroy, un poquito más viejo ya, porque el primer spot era del año 2011. Agradecemos aquí a la Radio 221 que nos hizo acceder el audio. Bueno, ahí tenemos uno de los nuevos. Nuevo gran espacio, haciendo referencia a la coalición cívica UCR y PRO. Sí, hablábamos con Darío recién que va a ser un quilombo esas PASO porque hay muchos candidatos. Che, José, yo te quería preguntar, ¿y Negrelli, que era del espacio de Carrió, no quiere ser candidato a intendente? Sí, va a ir a las PASO con Morroy. Ah, o sea que por la boleta Carrió va a tener dos precandidatos intendentes. Supuesto, por ahora va a ser eso. Va a haber como entre la UCR, el PRO y la coalición cívica, va a haber como, no sé, 7, 8 candidatos. Un despelote, sí. Bueno, por ahora es lo que tenemos. Te presentamos a este nuevo candidato, Javier Morroy, por el espacio de Elisa Carrió. Seguimos con el aire de Baldosa Floja. Enseguida ya vienen las noticias locales. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja en Radio Nauta 106.3. Acordate que podés poner me gusta en nuestro Facebook, es Baldosa Floja. Ahí vas a tener los programas que se fueron sucediendo en este año, también en años anteriores. También están en lo que es la página de Radio Nauta. Y te hacemos mención porque la radio hizo un especial muy importante para el día de hoy, 2 de abril. También lo podés escuchar ahí en la página de la radio. Tenemos que saludar a una nueva integrante. Lucía, ¿cómo andas? Bien, muy bien. No tenía muchas ganas de hablar, me parece. También está media tímida. Lucía, nos escucha hace bastante. y bueno, también se está sumando de a poco. Contanos un poco qué tenés, qué pensás hacer y también qué opinás del programa. A ver, danos una opinión crítica, constructiva. Nosotros queremos mejorar, lo estamos perfeccionando, queremos llegar a los 50 programas siendo un lujo. Pensé que eran los 50 oyentes. Podrían empezar por ahí, ¿no? Sí, hace mucho que escucho el programa. La verdad que me agarraron acá de sorpresa, así que no tengo nada preparado. ¿Puedo decir cuál es la columna que más te gusta? ¿Vos querés que yo diga algo en especial? Me parece muy interesante la columna de Conozca al candidato. Bien. Me parece muy, muy útil para este momento. Y por supuesto la columna de noticias universitarias, pues es lo que más me toca, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, un aporte, no lo vamos a intimidar más. Ya te van a intimidar otros, los oyentes. Por Facebook te acosan, ¿eh? Guarda que por Facebook los bueno, así que próximamente la vamos a tener haciendo alguna columna, imagino. La voy preparando, al menos, que no sé, no te digo cada semana, pero puede ser cada 15 días. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Para bien. Aprovechá, estás en la radio, puedes saludar a quien quieras. Bueno, hago un saludo a los Cronopios, la agrupación de Bellas Artes, que son mis compañeros. Espero que seguramente están escuchando por ahí. Ya vino una compañera acá a cantar, Aimé. Así que les mando un saludo muy grande a ellos. Bueno, y ahora lo que nos compete, digamos, de algún modo, son las noticias locales. Baldosa Floja siempre tratamos lo que sucede en la semana. Y obviamente hay noticias que se destacan. Y una de ellas fue esta relocalización de las primeras familias que estaban a la vera del Arroyo del Gato. Porque, como recordaba, estamos el 2 de abril, se están haciendo estas obras, si se puede decir de algún modo, entre comillas, bastante grandes. Allí en la vera del Gato, porque existía una gran cantidad de familias que vivían allí. Y bueno, ahora el ministro de Infraestructura de la provincia de Arlía inauguró en conjunto con Bruera, la otra chica rubia que nunca... Amendolara. Amendolara. Amendolara. Esta chica, esta chica. No, pero siempre es, no habla, es mucho... Es como la de educación, que se me fue el nombre ahora. No era de Lucía. José está dormido recordando el asado de anoche. Algo de eso. No era de Lucía, la chica de los vestidos caros, más caros de lo que cobra un docente de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuvieron presentes ahí en esta nueva inauguración. Y lo vamos a escuchar al ministro de Infraestructura, Alejandro Orlía, que nos habla un poco de lo que es estas nuevas viviendas para los habitantes de allí, de Arroyo del Gato. Devolverle dignidad a estos vecinos que durante años y años estuvieron postergados y sin ningún tipo de ayuda del Estado a la vera del Arroyo del Gato, y que producto de este esfuerzo del plan integral de saneamiento de la cuenca de la región capital, La Plata, Belice y Ensenada, con un préstamo del Gobierno Nacional, con la ejecución del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con el acompañamiento del municipio de La Plata, estamos haciendo estas relocalizaciones que van a ser en principio 120 familias, a las cuales en el primer término las alojamos en estas casas, que le dimos un título de tenencia, y que luego se van a mudar, porque ese es el compromiso asumido, a las casas que se están construyendo y que se ven de fondo, que forman parte del primer... Ahí lo escuchábamos al ministro de Infraestructura, Alejandro Lía, que tiene una voz bastante particular. Yo no puedo decir nada de mi voz, bastante graciosa, pero es como, no sé, que te duerme. No sé, sí, es rara. Es una noticia importante. ¿Cuántas casas se entregaron, perdón? Se entregaron 30 viviendas. 30 viviendas. Yo vi unas fotos, sí, del acto que me pareció un poco una puesta en 11, escena. 11 viviendas que son provisorias. 11 viviendas, sí. Digamos, que son de un material... que no está bien definido, es tipo Durlock. Como prefabricado, sí. Sí, un prefabricado que se está muy cerca de lo que es el predio grande donde se están construyendo estas 444 casas, que son, digamos, de ladrillo, un material más importante que sostiene lo que es una inundación. Digamos, pasar de lo que es una casilla a estas casas prefabricadas, a después luego terminar con otra casa posta. Pero ojo que las casas, no todas las casas eran casillas, hay casas que estaban a la vera de Arroyo Gato que eran materiales, muchos años que estaban, ¿eh? Digamos que bueno, la obra se tiene que realizar, los vecinos fueron relocalizados, pero se hablaba también de que los iban a mandar a containers, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, ahora supuestamente... No, sin duda, por lo menos en mi opinión es insuficiente esta medida y la inauguración de 11 casas, la verdad que para sí, un ministro no, y la provincia más importante de la Argentina deja mucho que desear. No, es un chiste aparte de lo que son las viviendas, pero esperemos que se terminen de verdad estas 444 casas, porque siempre se ha hablado mucho y este plan de vivienda han quedado muchas en el olvido. Pero si quieren terminar, ellos dicen, nosotros queremos terminar con las obras del Arroyo del Gato, si lo quieren hacer, pero van a seguir yendo familias ahí, es algo, es lo que hablábamos mucho tiempo, lo que es la especulación inmobiliaria y los pocos terrenos que hay, la gente necesita estar en algún lado y bueno, se acerca a lo que es la margen del río de la Plata. Voy a ir con otra noticia, pero antes tengo una incógnita. Vamos a empezar a implementar la incógnita. ¿Qué precandidato intendente de la ciudad dijo la década ganada ha sido para los delincuentes? Mirá. Después se los voy a decir. Empiecen a apostar, imaginen. Es bastante fácil, pero es una frase fuerte. Voy a comentar la noticia que se dio a luz el día de ayer, que el fiscal Paulini, del que hablábamos, del que mencionó Carlos Franchimont, imputó a dos funcionarios por la causa penal de las responsabilidades políticas de la inundación. Uh-huh. Una causa importante que no había tenido novedades hasta el día de ayer, pero los dos funcionarios imputados son dos funcionarios de rango menor y son los responsables de defensa civil a nivel provincial y municipal, que sin duda tendrá sus responsabilidades, pero yo creo que la noticia o el hecho político que expresa esta resolución es que no hay otros imputados. Sin duda hay un expediente que tiene 400 hojas que yo la verdad que no lo leí. Tuve la oportunidad de hablar con un periodista que sí lo leyó y me comentó que el resto de las argumentaciones y definiciones y conclusiones plantean lo extraordinario del acontecimiento de las inundaciones del 2 de abril de 2013, con lo cual exceptúa o no identifica responsabilidades por parte de los ministros, el gobernador, el intendente. Y si reconoce responsabilidades en estos dos funcionarios que, en mi entender, tienen sus responsabilidades sin ninguna duda, pero en un lugar secundario. Sí, esta noticia salió hace poco aquí en los medios de la ciudad, los grandes medios, lo que es el diario El Día, también lo ha levantado la agencia Info Platense. Son dos funcionarios que en su momento fueron removidos y bueno, y ahora se ha elevado esta imputación. ¿Qué veremos en qué queda? Como ha quedado la gran mayoría de las imputaciones sobre la trágica inundación del 2 de abril de 2013, que como vos decías bien, Leandro, no hay ninguna, al menos no hay ninguna llamada para Brera, para llamada indagatoria, quedó todo la nada. Pero ojo que esta resolución se conoció el día de ayer también en un contexto donde se planteó el pedido de indagatoria para el gobernador y el intendente. ¿Alguna respuesta? Suena medio que alguna respuesta hay que dar y bueno, imputamos estos dos directores de defensa civil. Y una de las últimas noticias también que se fueron sucediendo en esta semana y que es muy importante, digamos, esto es algo que estuvimos charlando el año pasado, es sobre la nueva planta de tratamiento de residuos que cerrarían la SEAMSE y harían esta nueva planta allí en la localidad de Ensenada. Y la Suprema Corte de Justicia bonaerense ha homologado el nuevo convenio firmado entre la SEAMSE y las asociaciones ambientalistas. Queremos recordar a nuestros oyentes que nosotros el año pasado hemos hablado con una de esas ONG que se sitúa en la localidad de Punta Lara y nos venían comentando que para ellos no se iba a dar esta nueva planta de tratamientos, algo que se venía desplazando ya hace un tiempo. Y bueno, ahora la Corte ha homologado este nuevo convenio y la planta de tratamiento tiene que estar finalizada para el año 2017, o sea, tiene que empezar a principios del 2016 y en el 2017 tiene que estar finalizada, algo importante para todos los vecinos de aquí, de la ciudad y de la región, obviamente, pero esperemos que se haga. Obviamente vamos a hacer firma de convenio al gobernador y a la ONG también, y también para el OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que deja mucho que desear en todos los que son estas cuestiones ambientalistas y relacionados a todo el tema de la basura, que es un tema importante. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Tuvimos llamados que responden a la consigna. A ver. ¿Ustedes adivinaron alguno? Yo tengo una hipótesis. A ver, ¿cuál? Un señor que es candidato ahora por el Frente Renovador, que se llama José. ¿Le dicen el mexicano? Tiene pinta de mexicano. Porque es amigo tuyo, claro. ¿Vos lo escuchaste? No, no. Te lo dijo a vos. No lo escuché, pero era. Sí, José Ramón Arteaga, junto a De Narváez, planteó esta frase intentando jerarquizar su eje vinculado a su seguridad. Un poco fuerte. No sé, siempre me parece muy. Un poco oportunista, incluso, pero bueno, no importa. Era una consignita, se me ocurrió. Me pareció. Vamos a ir capaz tirando, que consignas también en relación frases, al municipio. Frases. Y adivinanzas. Después tenemos que lograr sortear que se ganen algo, ¿no? Sí, obvio. Podemos hacer un sorteo por mes de un cuarto de helado. Una noche con Leandro Moretti. No, perdón. Acá el que tiene rango y jerarquía es vos, que sos presidente, un presidente poderoso. Yo, la verdad, que no. Bueno. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo del día de hoy. Hoy, 2 de abril. El programa va a salir a las 9 de la noche aquí por Radionauta 106.3. Va a estar subido también en la página. Lo vamos a estar moviendo a través del Facebook. Quería plantear una cosa, que pareciera que no le dimos bola, pero es importante, que fue el lanzamiento de las policías locales, pero estamos preparando un programa especial. El jueves que viene seguramente dediquemos gran parte del programa con invitados, entrevistados, y seguramente una de las producciones que nos suele traer José, esos recortes, esos audios que dan mucho para analizar, así que vamos a estar hablando de seguridad y la policía local el próximo programa. Hasta aquí llegamos con el programa de Baldosa Floja de hoy. Les invitamos a escucharnos el próximo jueves. Salí con mis ojos chinos, agujereado hasta los pies. Mi sombra me abandonó, se fue por la pared y me dijo adiós. Plaza del mercado, se perdía la multitud y me dijo adiós. Con una bandada de palomas escapó. Son